¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos a Perú. Recordamos que el lunes el Congreso peruano se reunió para ver si se destituía nuevamente a Pedro Castillo. No es la primera vez que esto se realiza y no fue así. Pero la situación en el Perú sigue complicada. La derecha no para, los medios y los empresarios están en contra de este presidente electo democráticamente. Escuchemos el reporte de Jaime Herrera desde Lima, Perú. Pedro Castillo continúa en el gobierno, continúa en el mando, sin embargo, esto no implica que ya las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo se hayan mejorado. Por el contrario, continúan las críticas, continúa el cargamontón del Congreso de la República, acompañado de medios de comunicación y de grupos empresariales contra él, buscando inclusive en algún momento que renuncie. Esto evidentemente porque hay intereses de por medio. Recordemos que Pedro Castillo es un mandatario que ha llegado al poder con propuestas de izquierda, mientras que en el Congreso hay una dominación de los partidos políticos de derecha y conservadores, y estos son acompañados con una caja de resonancia que la manejan los distintos medios de comunicación, sobre todo los más importantes del país, o sea, mejor dicho, aquellos que tienen mayor cobertura y mayores recursos para la difusión de su línea editorial. En tanto, el presidente de la República le pidió al Congreso de la República empezar a trabajar por una agenda que beneficia a los más pobres, beneficia a las personas que están esperando políticas para ayudarlos, sobre todo en esta situación donde la pandemia ha dejado mucha pobreza, ha dejado mucha hambre y ha dejado mucho desempleo. Entonces, eso es lo que ha pedido el presidente Castillo. En las calles la gente ha salido a manifestarse de manera masiva en respaldo al presidente de la República, pero también en rechazo a las políticas del Congreso de la derecha, que mantiene esta, digamos, confrontación por un interés de evitar, impedir que se impongan políticas de bienestar para la gente. ¿Cuánta coincidencia existe entre la derecha de nuestra Latinoamérica y el mundo? No se permite que los pueblos vivan con bienestar. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.